buenas tardes. Comenzamos aquí el programa Relieves. Hoy jueves, día 3 de diciembre del 2015, en una tarde un tanto nublada, vamos, nublada del todo, un tanto gris, queremos decir, pues aquí estamos, como cada viernes. Y iniciábamos con la música, este programa, que lo vamos a dejar en incógnita de momento y según va entrando el programa y la tarde, lo desvelamos. Y con Woody Allen queremos iniciar hoy, cuando tocaba en Nueva Orleans, en la Jazz Band, en el Café Carly. Y de aquí lo queremos felicitar desde aquí, un tanto retrasado porque el pasado martes 1 de diciembre, pues fue su cumpleaños, 80 años ahí y trabajando con nuevos proyectos y demás. Y estamos aquí en Radio Crash, en el 105 FM Radio Crash. Y os va a acompañar quien os habla, Pilar. Ese era el clarinete de Woody Allen, que toca, bueno, pues en distintos lugares. Estuvo aquí también en Asturias hace tiempo, en Avilés, que no pudimos verlo. Y cuando estuvimos en Nueva York tampoco, pero eso es otra historia porque nosotros estábamos allí y él estaba en Europa. Over here, I double dare you to lend me your ear. take off your high hat and let's get friendly. Don't be a scared cat. Say, what do you care? Can't you take a dare? I double dare you to kiss me and then I double dare you to kiss me again. Woody Allen, un genio del cine, genio que todavía podemos disfrutar. Y de Woody Allen se ha dicho mucho, pero o te gusta o no te gusta. Esto es lo que hay, o te gusta su cine o no. Pero no cabe duda que es un genio. Y a sus 80 años, este director neoyorquino sigue con proyectos, como os decíamos. Y que siga, que siga. Y próximamente dirigirá una serie de televisión, a ver, de 6 episodios, a ver qué tal. Estamos expectantes ya. Y para el 2016 su próxima película llegará a las pantallas. Y ya aguardamos impacientes esa próxima película. China, all to myself alone. era el clarinete de Woody Allen. Bueno, muy aficionado a la música. Y seguimos aquí en Radio Crash, en el 105 FM Radio Crash. Y con la música de las películas de Woody Allen. Que lo que acabamos de escuchar era él tocando en una jazz band el clarinete. Because I'm feeling just right. How's about a corner with a table for two, where the music's mellow and some gay rendezvous? There's no chance romancing with the blue attitude. You've got to do some dancing to get in the mood. Sister, what you call 'em? That's a timely idea. Something swingadilla would be good to my ear. Everybody must agree that dancing has charms when you have the certain one you love in your arms. Stepping out with you will be a sweet interlude, a builder-upper that will put me in the mood. In the mood. That's it, I got it. In the mood. Your ear will spot it. In the mood. Oh, what a hot hit. Be alive and get the jive. You've got to learn how. Hep, hep, hep. Hep like a heifer. Pep, pep, pep. Hot as a pepper. Step, step, step. Step like a stepper. We're mugging and hugging. We're in the mood now. Mister, what you call them? All you needed was fun. You can see the wonders that this evening has done. Your feet were so heavy till they hardly could move. Now they're light as feathers and you're right in the groove. You were only hungry for some musical food. You're positively, absolutely in the mood. Sister, what you call them? I'm indebted to you. It all goes to show what good influence can do. Never felt so happy and so fully alive. Seems a jam and jumping is a powerful jive. Kangaroo has given me a new attitude. My heart is full of rhythm and I'm in the mood. In the mood. That's it, 'cause I got it and I'm in the mood. Your ear will spot it when you're in the mood. Bobbity bobbity bobbity. Be alive and get the jive. You got to learn how. Hip, hip, hip. Your hip like a heifer full of pep, pep, pep. Your heart as a pepper and you step, step, step. Step, step like a stepper. We're hugging. Seguimos en Radio Crash, en el 105 FM Radio Crash. Thank you. alone in the moonlight and you. Wouldn't that be heaven, a heaven just for two? A soft breeze on a June night and you. What a perfect setting for letting dreams come true. A chance to sail away to Sweetheart Bay beneath the stars that shine. A chance to drift for you to lift your tender lips to mine. The things, dear, that I long for are few. Just give me a sailboat in the moonlight and you. Seguimos en Radio Crash, en el 105 FM Radio Crash. Y viene, bueno, pues el tiempo del consumismo y que estamos subidos a una rueda de consumismo, bueno, todo el año, pero en estas fechas más. Bueno, quien puede y quien no puede también, porque hace un esfuerzo, pero acordémonos de todos esos seres humanos que a lo largo y ancho del planeta no tienen nada. Cuando llegan estas fechas, no sé qué pasa, que es una saturación total. Ya sea en alimentos como en prendas de vestir y objetos varios. Acordémonos que solo tenemos un cuerpo. Y que consumimos muchísimas calorías más de lo que el cuerpo necesita. Hablemos de la contaminación, lumínica con tantos luces. Bueno, un poquillo no está mal para animar, ¿no? Aunque tal y como está la situación, bueno, lo dejamos que cada uno piense y opine lo que quiera y lo dejamos en puntos suspensivos. Ya está inundándonos. En fin, si los juguetes más sencillos son lo mejor, acordémonos de esto. aquí en Radio Crash, en el 105 FM Radio Crash. Acompañándote en esta tarde de jueves, siempre que quieras estar ahí al otro lado de las ondas, acompañándonos también. Seguimos en Radio Crash, en el 105 FM Radio Crash. Thank you. Isn't it romantic? Music in the night, a dream that can be heard. Isn't it romantic? Moving shadows right, the oldest magic word. I hear the breezes playing in the trees above. Seguimos aquí en Radio Crash, en el 105 FM Radio Crash, y ya tenemos al otro lado del hilo telefónico a Fernando Guerra, que hoy viajamos a... Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes, hoy viajamos a Lugo, provincia de Lugo. Muy bien. Pero no exactamente a Lugo, casi fuera de Lugo. Bueno, todo el mundo sabe que el Camino de Santiago tiene tres itinerarios por España famosos. Uno es el primitivo, el que hizo Alfonso II el Casto desde Oviedo. Luego está el del norte, que va por la costa, es el más cómodo. Y luego otro es el francés, que se llama así porque los peregrinos que venían de Francia iban recorriendo en el turismo de la época lo que les llamaba la atención, que no eran las discotecas ni las playas, sino las reliquias. Y las reliquias se concentraban en las catedrales, y las catedrales se hacían en las capitales de los reinos, de manera que pasaba por Pamplona, que era la capital del Reino de Navarra, pasaba por Burgos, que era la capital del Reino de Castilla, pasaba por León, que era la capital del Reino de León, y entraba en Galicia por un alto, el Alto de Febreiro, Piedrafita do Febreiro, pero que no es la parte más alta del Camino de Santiago como muchos piensan, porque un poquito más allá está el Alto de Poyo, que está unos metros más alto y tiene una estatua de un peregrino, digamos, monumental, que lucha contra el viento con su sombrero de peregrino, con su cayado, con su bastón, con su bordón. Y un poco antes está Piedrafita do Febreiro, que es un pueblo, el primer pueblo de Lugo, según se sube desde León, desde el Bierzo, y tiene una particularidad, pues tiene el lema de la insignia, el escudo de Galicia. Así como en Asturias tenemos la Cruz de la Victoria, el escudo de Galicia tiene un cáliz. Pues ese cáliz existe de verdad, igual que existe la Cruz de la Victoria. Ese cáliz está en una iglesia, en la iglesia que hay en el centro de la parte antigua del poblado medieval de Piedrafita do Febreiro, y está ese cáliz de oro, es un cáliz sencillo de oro, y tiene, como todos estos objetos, tiene su leyenda. La historia cuenta, la leyenda, no la historia cuenta, que los domingos los pastores acudían a oír misa a Piedrafita do Febreiro, y un cura les daba misa, pero un año, un domingo, por las grandes nevadas, el cura no pudo acudir. Y entonces los pastores hicieron esfuerzos por asistir a misa de todas maneras, y de cualquier forma, como no pudo venir un cura, vino un ángel, y ese ángel les dio misa y les dejó como recuerdo ese cáliz. Y ese cáliz está en una hornacina en el altar mayor de la iglesia de la parte antigua de Piedrafita do Febreiro, y forma parte de la bandera de Galicia, que es blanca con una franja atravesada en diagonal azul, y en el medio tiene ese cáliz. Pues esa es la historia que recomiendo que vayan los viajeros ocasionales de cualquier punto, que recorran Piedrafita do Febreiro, porque parece un castro antiguo, prerromano, todo con pizarra, adoquinado, un pueblo, digamos, medieval, casi de pastores, y es parte del Camino de Santiago, el punto más alto. Ajá, se presenta muy bonito ese pueblo, por lo que nos estás contando. Pues sí que, ¿eh? Sí que es muy bonito, aparte de la anécdota del cáliz, vamos, es que merece la pena ya visitarse, aunque no se haga el Camino de Santiago, aunque sea escapada por la zona, porque además tenemos a los pies de un lado el el Valle del Bierzo, y por otro, o la, y la zona de la región del Bierzo, y por otra, el primer refugio que se encuentra después de Piedecito Cebeiro, puedo contar otra anécdota, es de Manjarín, que tiene un refugio de templarios. En Manjarín hay un poste que tiene unos señales, bueno, tiene muchas banderas, está muy decorado, muy naif, y tiene un poste en el que hay unas tablillas en la dirección de ciudades y puntos del mundo con los kilómetros que hay. Entonces se ve como al norte, al sur, al suroeste, al este, al oeste, al sureste, al noroeste, está desde el Polo Norte hasta el Kilimanjaro, pasando por Londres o Oslo o Pekín, y con los kilómetros que hay desde ahí hasta ese sitio, que hasta el sitio que marca cada tablilla. Ajá. Es Manjarín, eso. Ah. Solo tiene una especie de albergue donde yo encontré un preso que conocí en la cárcel del Coto de Gijón, cuando la cárcel estaba en Gijón, que estaba escapado y fugado. Y me lo fui a encontrar ahí haciendo el Camino de Santiago, de hospitalero. Fíjate. Trabajando en el albergue de hospitalero, de hermano hospitalero. Bueno. Pues bueno, pues... la cosa de hoy toco Lugo. Y bueno, buscaremos sintonía. Hoy luego, efectivamente. Bueno, pues nada, entonces... Hasta porque yo iba a poner una sintonía muy coñona. Vale. Iba a poner la canción de Manolo Escobar, de España, ay, es lo mejor. Ay, que no. Y viva España, que viva España. No, deja. Pero deja. De chufla. Vale, vale. Porque no encuentro otra. Y yo vale. No sé, quería primero decir a los oyentes si son capaces de que sus oídos soportar a Manolo Escobar cantando. Vamos a buscar otra. Ya, vamos a buscar otra, vale. Oye, que te sí. pierdo, no te escucho bien. A ver, ¿y ahora? Bueno, regular. Escucha, bueno. Que ya hablamos el próximo jueves, ¿no? Perfecto. Bueno. Ya veremos desde dónde. Vale. Sorpresa, lo dejamos sorpresa. En incógnita. Esto, sorpresa. Chao. Muy bien. Buen viaje, chao. Seguimos en Radio Crash, en el 105 FM, Radio Crash. Thank you. fight. But then we make up the following night. Collectors gather round and rather haunt the cottage next door. Men the grocer and butcher sent, men who call for the rent. But within a happy chappy and his bride of only a year seem to be so cheerful, here's an earful of the chatter you hear. Every morning, every evening, ain't we got fun, huh? Not much money, but oh honey, ain't we got fun? The rent unpaid, dear, we haven't a bus, not a nickel, but smiles were made, dear, for people like us, yeah, in the winter, in the summer, don't we have fun, huh? Times are bum and getting bummer, still we have fun. There's nothing surer, the rich get rich and the poor get children. In the meantime, in between time, ain't we got fun, huh? Just to make their trouble nearly double, something happened last night. To their chimney a gray bird came, Mr. Stork is his name, and I bet two pins a pair of twins just happened in with a bird. Still they're very gay and merry, just at dawning I heard. Every morning, every evening, don't we have fun, huh? Quins and cares, dear, come in pairs, dear, don't we have fun, huh? We've only started as Mama and Pop. Are we downhearted? I'll say that we're not, no. Landlord's mad and getting madder. Ain't we got fun, huh? Times are bad and getting better. Still we have fun, huh? There's nothing sure of. The rich get rich and the poor get laid off. In the meantime, in between time, ain't we got fun? I spent my salary and the income tax is going to break us. But when snow falls, we'll eat snowballs. Ain't we got fun? Thank you. my dear, to be true, and I am too drunk with beauty. Drunk with illusion that the one who caressed you really possessed you too. You are too beautiful for one man alone, for one lucky fool to be with, when there are other men with eyes of their own to see with. Love does not stand sharing, not if one cares. Have you been comparing my every kiss with that? If on the other hand I'm faithful to you, it's not through a sense of duty. You are too beautiful and I am too drunk with you. Seguimos aquí en Radio Crash, en el 105 FM, Radio Crash. Perdón. El 11 de diciembre, a las 8:30 de la tarde, reuniremos a un importante consejo de sabios en un programa especial sobre el universo Star Wars, con motivo del estreno mundial de la nueva película de la saga. El próximo 11 de diciembre a las 8:30, aquí en Radio Crash. Sí, sí, R2, también contamos contigo. Bueno, y Star Wars, el despertar de la fuerza, ya hay venta anticipada para los cines Yelmo, para todos aquellos que quieran ver dicha película y dicha vuelta. What are you trying to do? Knock the streetcar off the track? You're so dumb, you should be the president of the Deaf and Dumb Society. I'm sorry, boss, but I got the sidewalk blues. Thank you. Seguimos aquí en Radio Crash en el 105 FM, Radio Crash. Sunshine, you may find my window, but you won't find me. Sunshine. Y del swing nos vamos a la música de Kenny Rogers. Sunshine. As far as I'm concerned, I'm where I want to be. It's sunshine. As far as you're concerned, don't be concerned for me. 'Cause she doesn't need me anymore. She grew tired of chasing rainbows, and I loved her true, and God, you know I've tried. But I guess she was right, 'cause I'm at the end. I found the pot, but there's no gold inside. Sunshine, can't you see I'm not alone? Don't bother me. Sunshine, pick up your dawn, move on down the street. So sunshine, as far as I'm concerned, I'm where I want to be. Sunshine, as far as you're concerned, don't be concerned for me. Seguimos en Radio Crash en el 105 FM, Radio Crash, y hay que ir al cine, al cine. A las Yelmo, allí en la calzada, no nos queda otra en estos momentos. Ahí se puede ver El Becario. Bueno, pues El Becario, De Niro, que es el, o sea, que todavía ya lleva tiempo, ¿eh? David Ben, un viudo de 70 años que descubre que la jubilación no es lo que esperaba y aprovecha la oportunidad de volver a trabajar y se convierte en becario senior en una empresa de moda online fundada y dirigida por Julix. Y seguimos en Radio Crash, en el 105 FM, Radio Crash. Thank you. se puede ver Clan. Se desarrolla en Argentina a comienzos de los años 80, detrás de la fachada de una típica familia del distinguido barrio. De San Isidro se oculta un siniestro clan dedicado al secuestro y asesinato como modo de vida. Y también se puede ver El cazador de brujas. Ejércitos de cazadores de brujas han combatido al enemigo. Bueno, pues ahí, antinatural, alrededor del globo durante siglos. Seguimos aquí en Radio Crash, en el 105 FM, Radio Crash. Y nos vamos a Marte. De una misión tripulada a Marte, el astronauta Mark es, bueno, que lo protagoniza Matt Damon, es dado por muerto y abandonado por sus compañeros de tripulación tras una violenta tormenta. Sin embargo, bueno, pues se encuentra solo y abandonado en ese planeta hostil.

seguimos en Radio Crash en el 105 FM Radio Crash. En Radio Crash, en el 105 FM Radio Crash. Reuben James, in my song you'll live again. And the phrases that I rhyme are just the footsteps out of time from the time when I knew you, Reuben James. Reuben James. All the folks around Madison County cussed your name. Just a no-count sharecropping colored man who would steal anything he can. And everybody laid the blame on Reuben James. Reuben James, you still walk the furrowed fields of my mind. Faded shirt, the weathered brow, the calloused hands upon the plow. I loved you then and I love you now, Reuben James. Flora Gray, the gossip of Madison County, died with child. And although your skin was black, you were the one that didn't turn your back on the hungry white child with no name, Reuben James. Reuben James, with your mind on my soul and a Bible in your right hand, you said, turn the other cheek, there's a better world awaiting for the meek. In my mind these words remain from a Reuben James. Reuben James, you still walk the furrowed field of my mind. The faded shirt, the weathered brow. Y ya tenemos al otro lado del hilo telefónico a Luis Pascual del Ateneo Obrero de Gijón, de Sisión. Allí, bueno, sito en la calle Covadonga número 7, primero. Buenas tardes, Luis. Hola, buenas tardes, Pilar. Lo primero bueno, es que estoy un poquitín bajo, no sé si... Ya, después. Sí. Bueno. Bueno. Te oigo, por lo menos te oigo. Cuéntanos lo que tenéis programado esto próximo. Sí, lo más inmediato, ya que nos tenemos el gusto de hablar todas las semanas, todos los jueves. Mira, tenemos mañana día 4 de diciembre la última ronda de ese campeonato social de ajedrez del Ateneo, que ya hemos comentado en alguna ocasión, y que mañana finalizan. En ese torneo han participado cerca de una treintena de nuestros socios, que está dirigido, es lo que lo diferencia de otros campeonatos, que es solo para socios. Y bueno, ya el próximo jueves te podré avanzar el palmarés y el acto de entrega de los trofeos correspondientes. Ajá, porque ¿dónde hacéis el acto de entrega? En el mismo Ateneo, ¿no? Sí, sí, más adelante. Sí, mañana es la última ronda. Sí. Mañana se sabrá cuál es la clasificación final, y dentro de unos días todavía, bueno, te lo confirmaría el próximo jueves cuando hablemos, te confirmaría tanto el palmarés como cuando es el acto de entrega de premios, que es abierto a cualquiera que esté interesado en venir. Muy bien, entonces estamos luego expectantes a ver quién se... Y luego, la verdad es que esta semana va a ser un poco atípica porque ya ves que hay un puente largo, ¿no? Entonces, sábado y domingo normalmente tenemos cerrado el local y el lunes y el martes son festivos. Entonces también vamos a tener cerrado. Con lo cual, la semana para nosotros próxima va a empezar del miércoles. Y entonces en esa semana tenemos, te puedo avanzar ya, aunque lo volveremos a comentar, que el jueves 10 es la sesión del mes de diciembre del ciclo Asemellar. Asemellar, para el que no lo conozca, es un ciclo de difusión de la fotografía en el formato de que un fotógrafo de trayectoria en Asturias, no necesariamente tiene por qué ser un profesional entendido al uso de que trabaje y viva de ello, sino a veces han pasado aficionados con una larga trayectoria, eso sí, fotógrafos que tengan algo que mostrar, ¿no? Pues tendremos este jueves, día 10, a Rafer. Rafer es un poco un fotógrafo que tiene un estudio, bueno, un par de estudios en la ciudad, en Poniente y en la Calzada. Él sí es un profesional del medio, pero también tiene otras facetas de fotografía de viajes y de paisajes que nos mostrará. Y el esquema es siempre una especie de taller abierto con el público, no es un taller práctico, pero sí en el que el fotógrafo repasa toda su trayectoria, nos cuenta formas de trabajar, anécdotas, nos muestra, por supuesto, la historia de sus fotos en imágenes. Y bueno, es un ciclo en el que estamos bastante contentos, que lo hacemos el Ateneo en colaboración con un colectivo fotográfico de la ciudad que se llama Photohop Imagen. Y bueno, eso es un poco lo que hay así en más inmediato plazo. Ajá, bueno, pues nada, estamos expectantes con ese... El palmarés. A ver quién se alza ganador con el torneo de ajedrez, ¿no? Eso es. Bueno, pues nada, te emplazamos para el próximo jueves, ¿eh? Efectivamente, y sí, ya pues estoy a vuestra disposición y ya para hablamos. Lo que queráis. Muchas gracias. Vale, gracias a vosotros. Hasta luego. Aquí en Radio Crash, en el 105 FM, Radio Crash. Y os vamos a hablar del las exposiciones del Festival Internacional de Cine de Gijón, que aunque ya se clausuró el sábado pasado, pero algunas de las exposiciones se pueden ver todavía. Porque ya sabéis que el FIS, el Festival Internacional de Cine de Gijón, bueno, aparte de cine, que hemos estado ahí sumergidos en el cine desde las 9:30 de la mañana, algunos y algunas, y bueno, unos pueden más, otros menos, pero así es. Así es la vida. Unos tenemos más afición al cine, otros menos, pero no cabe duda que el festival nos da la oportunidad de ver películas que, de no ser por el festival, y es la 53 edición, pues no podríamos ver. Y a través de dicho festival llegan a nuestra ciudad, pues, actores, directores y demás, que si no, tampoco llegarían. Y aunque algunas películas de las que se han estrenado aquí en este festival luego se van a ver a partir de enero, que ya os iremos diciendo qué películas se van a poder ver en los cines, pero hay otras que, bueno, pues no llegan. Y gracias al festival, pues podemos verlas, ¿no? Eso es lo que más destacable. Aparte de todos esos ciclos que conforman la programación del festival, pues como os decíamos, y también conciertos, exposiciones, presentaciones de libros, talleres, se han escuchado, bueno, pues muchas cosas interesantes hemos escuchado durante todos esos días que ha durado unos 9 el festival. Y conclusiones que al final, bueno, pues destacable que esa gran brecha que se está abriendo en toda Europa, no, yo diría más allá, en todo el planeta, entre los que tienen todo o mucho y los que no tienen nada. Y bueno, el desencanto, la desilusión de unas generaciones o una generación que no alcanzan a nada porque no tienen trabajo. Aunque muchas veces vale más no tener nada. No es más rico el que tiene mucho que el que no tiene nada. Intelectualmente hablando. Hay que cultivar la mente, la cultura, tan importante. Lo material es eso, cosas materiales. Acumulamos cosas materiales a lo largo de nuestra vida. Hay que acumular, siempre digo, vivencias. Llenar la mente de vivencias y de cultura y dejarse de lo material. Seguimos en Radio Crash en el 105 FM Radio Crash. Y hablaros de la exposición que se puede ver gracias al Festival Internacional de Cine de Gijón bajo el título México fotografiado por Luis Buñuel, que desde el pasado 20 de noviembre del 2015 hasta el 10 de enero del 2016 se puede ver en la sala Antiguo Instituto en la calle Jovellanos. Y Antiguo Instituto Jovellanos, por supuesto. Y nos dicen que desde México, con amor, Luis Buñuel, 1993, y México. Y dicen que es la historia de amor eterno entre un español universal y el país de México. Desde Gran Casino 1947 hasta Simón del Desierto en 1965. Luis Buñuel realiza realiza 20 largometrajes en México. Allí pues cubre ampliamente dos tercios de su filmografía y allí vive 37 años. Nacionalizado mexicano a partir de 1949. Y muy conocida es la anécdota del enfado de Gabriel Figueroa con el autor Maño durante el rodaje de Nazarín en 1959. Y el mítico director de fotografía le había preparado un plano estéticamente magnífico con el volcán Popocatépetl al fondo. Sin embargo, Buñuel giró la cámara para encuadrar un paisaje prosaico, más verdadero y cercano a sus ojos. Él nunca se identificó el de Calanda con la belleza cinematográfica prefabricada, por supuesto. A menudo hace olvidar lo que las imágenes realmente quieren contar, justo de esa filosofía visual antipreciosista. Participan las 85 fotografías que componen México fotografiado por Luis Buñuel. y la exposición producida por el Centro Buñuel de Calanda y Filmoteca Española, paisajes diversos, forestales, tropicales, pequeños pueblos, barriadas humildes y zonas urbanas de variado espectro conviven en este México visto en imagen fija por uno de los grandes maestros de la imagen en movimiento. Y esta muestra pues nos presenta muchos de los lugares que Buñuel visitó y le interesaron lo suficiente como para hallarse luego presentes en sus películas. Interesante exposición que nos que debéis de ir a verla. Nos descubre un aspecto poco conocido de Buñuel. Sobre el proceso creativo de un artista tan riguroso como exigente. Bajo el título México, fotografiado por Luis Buñuel, en el antiguo instituto, esta exposición, como os decía, estará hasta el 10 de enero del 2016, o sea que quedan días y horas para ir a verla. Seguimos aquí en Radio Crash, en el 105 FM Radio Crash. Y hablando de esas exposiciones, esas exposiciones que ha organizado el Festival de Cine Internacional de Gijón y que aún podemos ver. Y bajo el título Cámara, Acción. Desde el pasado 13 de noviembre hasta el 10 de diciembre tenéis todavía unos días que podéis ver esta exposición en Jacobo Lañeta 10. En la Galería Vicky Blanco. El arte de lo imposible. La idea de las artes como espacios autónomos, puros y autosuficientes, ha quebrado, dando paso a que las disciplinas artísticas confluyen, el cine, la pintura, la escultura, la fotografía, se convierten en medios mixtos, al romper la línea divisoria entre las artes. Estas se nutren entre ellas utilizando herramientas y reflexiones propias de otras ramas para enriquecer pues todo esto y toda esta exposición. Existentes entre el cine y las artes plásticas durante las primeras décadas del siglo XX son una de las señas de identidad de un periodo artístico protagonizado por los movimientos de vanguardia. Pese a ser numerosas y evidentes las influencias que el cine recibió de las artes plásticas, en esas primeras décadas del siglo lo que aborda esta exposición es evidenciar su inversa. Las influencias del medio, queremos decir, cinematográfico en las artes plásticas a nivel formal, expresivo o iconográfico. Influencias especialmente significativas en la pintura. Y artistas como Cristóbal Pérez, Inma Fierro, John Landa, Carlos de las Heras, Adrián Segura, Daira Madrona, Mar Howey y Julio Rey. Pues esta exposición, bajo el título Cámara Acción, la podéis ver en Galería Vicky Blanco, El Arte de lo Imposible, en la calle Jacobo Lañeta 10. Y la podéis ver hasta el 10 de diciembre. Insisto, no os perdáis estas exposiciones. Seguimos en Radio Crash en el 105 FM, Radio Crash. Thank you.

Seguimos en Radio Crash en el 105 FM, Radio Crash. Love was good fun in your fun-loving eyes. Love was good times when nobody cried. Love was a game that we had all tried. And good times when no aquí en Radio Crash en el 105 FM, Radio Crash, y vamos a dar por terminado el programa por hoy y vamos a hacerlo con quien empezamos. Con este aplauso recibí a Barcelona. Bueno, se nos ha colado por ahí una voz. Y así a disfrutar. Pero bueno, se nos cuela ahora. En sus películas. Nada. Se nos cuela por ahí una voz que habla de Woody Allen. Clarinete y la Jans Band, bueno, con el clarinete que toca Woody Allen, nos despedimos por hoy. El programa Relieves llega a su fin, hoy jueves, día 3 de diciembre. Acordaros que solo tenemos un cuerpo. No acumulemos cosas, acumulemos vivencia. Culturicemos la mente, culturicemos la mente. Y en los alimentos igual, se consume mucho más de lo que el cuerpo necesita. Bajémonos de esa rueda de consumismo en la que estamos subidos. Y os dejo aquí en la compañía de Radio Crash en el 105 FM, Radio Crash, y en la compañía de la música de Woody Allen.